cuando escuchamos esta sintonía, esto quiere decir que llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisón. En breves instantes conversaremos con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, y nos va a hablar de esas actividades que organizan desde allí, desde el Ateneo. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues cuéntanos. Sí, mira, aunque estamos ya en verano, tenemos una actividad prevista para el próximo 19 de julio, lunes. Luego ya pues nos tomaremos un descanso y en septiembre volveremos un poco con renovadas fuerzas, ¿no? Con proyectos que ya te comentaré en su momento. Muy bien. Pero bueno, esta que es la más inmediata y la que vamos a hacer en este mes, en lo que queda de este mes, es un seminario, es un proyecto importante que queremos empezar a hacer desde el Ateneo, que es un seminario permanente en torno al debate de la cultura y la situación de la cultura en Gijón, en sus diferentes aspectos, y tendrá varios capítulos, ¿no? El 19 de julio es el primero de ellos, que está más definido hasta el momento. Se va a celebrar en el entorno de, vamos, en las instalaciones de Laboral, Ciudad de la Cultura, porque además versará sobre la situación del Laboral, Ciudad de la Cultura, el Centro de Creación y Arte Industrial, un poco toda esa polémica que también estuvo surgiendo hace un tiempo, no muy reciente. Y entonces vamos a concitar un debate con expertos en la materia, que nos hablen un poco y nos presenten sus planteamientos de la situación, y estableceremos también un diálogo en plan seminario abierto para todo aquella persona que quiera inscribirse, en el que, bueno, pues cada uno intentará exponer sus puntos de vista, siempre con una idea de de sacar algún tipo de conclusión, ¿no? Es decir, al final haremos algún tipo de documento, de acta o similar, en el que, bueno, pues hagamos un resumen de lo que se dijo en ese seminario y que pueda servir un poco para, bueno, pues para orientar futuras actuaciones municipales o autonómicas en ese ámbito concreto, en el general de la cultura, como te digo, que va a ser la actividad, pero en el concreto, en este caso, estamos hablando del entorno de la laboral. Y bueno, va a ser una sesión intensiva por la tarde, ¿no? De 4 a 9, con varios bloques, ¿no? Y, en fin, si alguien quiere una información adicional, como no podemos ahora, creo yo, entrar en el detalle, pues si alguien quiere información adicional se puede dirigir al correo electrónico del Ateneo Obrero, que es el de administracion@ateneo-obrero.org, y bueno, pues ahí ya le informaríamos de más detalles si está interesado en participar. Ajá. Bueno, porque, claro, llevamos un año complicado y seguimos, bueno, pues con todo, con los geles, las mascarillas y demás, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué actividades no habéis podido celebrar o habituales que hacéis? Sí, mira, hay una muy clara que ha sufrido un parón. La retomaremos cuando se pueda, eso que quede claro, pero que es materialmente imposible en el 2020 y también lo va a ser en este 2021, que es el ciclo de imágenes de un viaje. El ciclo de imágenes de un viaje en el que gente gijonesa o asturiana nos contaba de palabra, de presencia, un viaje por diferentes zonas del mundo, más cercanas o más lejanas, y nos ponía unas imágenes, y que tenía una repercusión muy alta, porque llenábamos el salón de actos con 120 plazas. Parece pasado esto, porque ahora no se puede llegar ni a las 60. Entonces, bueno, pues eso efectivamente lo tuvimos que suspender, esas ediciones, porque, bueno, no tenía sentido, no perdía el carácter presencial, no iba a poder asistir la gente y podía ser un problema casi. Entonces esa, por ejemplo, ¿no? Luego hay también actividades ajedrecísticas. Eso. Que se han tenido que suspender, porque además, incluso por normativa deportiva del, claro, Principado, sí, pues tampoco pueden interactuar jugadores frente a frente porque no hay distancia. Bueno, hay una serie de condicionantes que impedían también hacer algunos de los torneos que hicimos. Eso sí que, bueno, también la tertulia asturiana de Astura, sobre un tema, sí, mensual de información, de cultura asturiana, muy interesante, pues que la hacíamos, eso lo hacíamos en nuestro propio local social, en un espacio en el que se podían juntar 40 o 50 personas, pero que ahora no da para más de 20, y esa también se ha suspendido. Todas ellas, insisto, y algunas más que ahora mismo no recuerdo, en cualquier caso siempre están en mente de recuperarlas, ¿no? No, por supuesto, entonces, porque, claro, bueno, estamos en pandemia y bueno, esto ya tiene que ser según se va viendo, ¿no? Y cuando, cuando no se sabe, pero bueno, de todas formas, seguiréis, ¿no?, para el otoño organizando dentro de la situación que tenemos en este momento y que, bueno, esperemos que mejore, pero tampoco, todavía no creo que se pueda celebrar todo eso que nos estás contando, ¿no? No, este año estas que yo te cuento, difícil. Mira, en otoño una de las que, bueno, cuando llegue el momento hablaremos más en detalle. Bueno, una por de supuesto. Las que sí vamos a hacer es las jornadas de foto, ¿no? Las jornadas, ajá, de foto sí se vieron tocadas el año pasado, pero se vieron tocadas, digamos, parcialmente. No, sí. nos reconvertimos y pudimos reconducirlas de otra manera y bueno, y entonces esas, pues por ejemplo, sí podemos abordarlas para este año, ¿no? Es, uh-huh. es relativamente factible, que además ya ves que ahora también hay algunas restricciones menores que antes, poco a poco se está, digamos, levantando la mano. Entonces, esa, por ejemplo, sí es una de las que tenemos previsto y en las que estamos trabajando ahora mismo. Ajá, porque, bueno, yo pienso que por lo menos algo se está celebrando, ¿no? Desde el Ateneo Obrero, y que también colaboráis con otras instituciones y colectivos y demás, ¿no? En ocasiones. Sí, se me ocurre así a bote pronto porque empieza ya este viernes con la Semana Negra. Sí. Hemos colaborado precisamente en la parte previa, ¿no? Cuando se trajo, cuando la Semana Negra trajo a Leonardo Padura, nosotros colaboramos con esa actividad activamente. Y no en la propia semana, esta que empieza ahora, ahí no tenemos actividad concreta. Pero sí, sí, en esa línea, evidentemente la colaboración con otras entidades, bueno, siempre va a estar ahí, va a estar presente. Por supuesto. Bueno, pues si quieres añadir algo más para terminar. No, insistir un poco, bueno, nuestra fuente así un poco de información de lo que podemos hacer semana a semana. Sí. Está en, actualmente el mejor medio es, bueno, bien que se dirijan por correo electrónico a nosotros y les informamos, o consultar nuestro Facebook, ¿no? Facebook del Ateneo Obrero de Gijón, y ahí suele estar un poco la información, bueno, también, ¿no? Y suele ser lo más al día que vamos teniendo. Ajá. Bueno, entonces, ¿que nos despedimos hasta septiembre o cómo? Pues, bueno, si quieres, a lo mejor el jueves que viene te puedo contar cómo va el seminario este, porque es el 19 de julio. Es verdad que es el 19. 10 días en medio. Sí. Entonces te puedo dar a lo mejor ya los últimos detalles, nombres concretos con los que vamos a contar. Bueno, en fin, ahí, si quieres. No, por supuesto, por supuesto. Aquí los micrófonos de Radio Crash siempre están abiertos para vosotros. Y para el mundo general. Bueno, pues muchas gracias, Luis. De nada. Y hasta el próximo jueves. Ok, así será. Chao, chao. Bueno, pues esto es lo que hablamos, lo que conversamos con Luis Pascual, y continuaremos el próximo jueves en este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisun. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash.